Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, el genocidio armenio, una de las fracturas del siglo XX, con Florencia Demirjian, capítulo 1. Y las caravanas eran, como destino, eran la muerte también, eran, te llevaban... Y la arbitrariedad del que te guiaba, podías zafar o no. Y el abuelo sobrevivió a eso. Florencia Demirjian, coordinadora del espacio sobre el genocidio armenio en el Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario. En ese interín, en las carpas que armaban, el abuelo tenía a su hermanito chiquito al lado y lo perdió a la noche, una noche. Y eso lo torturó para toda la vida, literalmente. Entonces, bueno, después él llega a Damasco, a Siria, y está en un orfanato de italianos, y después lo adopta una familia de árabes, de sirios, y lo tenían como en algodones, entre algodones al abuelo, ¿viste? Pero bueno, el abuelo quería estar con sus primos y buscarlo, y saber dónde estaban, y con a la hermana que quedaba también quería encontrarla, ¿no? Así que, bueno, eran ricos los árabes, lo trataban como entre algodones, el abuelo se ve que el dinero mucho no le importaba volver a encontrarse con sus primos, uh-huh. Pero bueno, dice que lo hacían jugar con monedas de oro, lo contaba mi abuelo, se ve que se lo contaba a mi abuela, porque ese relato es de mi abuela. Dice, pero Guiragos, ¿por qué no te quedaste ahí con ellos? Y dice, no, bueno, yo quería estar con mis primos, le decía. Porque la abuela siempre pensando en que si había dinero, si estaba bien, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, no, él quería otra cosa, quería encontrarse con su familia. Así que bueno, él... En nuestra familia siempre el amor por los árabes fue muy fuerte, con los sirios, porque el árabe también fue parte víctima de todo el proceso. Entonces, fueron muchos pueblos víctimas del panturquismo, y inclusive los árabes que eran musulmanes. El movimiento panturquista surgió durante la década de 1880 entre los intelectuales turcos de Azerbaiyán y el Imperio Otomano, con el objetivo de unificar cultural y políticamente a todos los pueblos túrquicos. Aunque los pueblos túrquicos comparten raíces históricas, culturales y lingüísticas, el surgimiento de un movimiento político pantúrquico es un fenómeno de los siglos XIX y XX, en parte como respuesta al desarrollo paneslavismo y el pangermanismo en Europa. A raíz de ideologías asociadas al panturquismo, se han producido hechos como el genocidio armenio de 1915. Entonces, cuando hacemos todas estas investigaciones, estos análisis, yo después de 20, de 15 años de investigación, te puedo decir, cuando me preguntan si fue una guerra santa, no. Esto fue una utilización, como lo que está pasando ahora en la actualidad. Se utiliza a grupos radicalizados, pero esos grupos radicalizados hoy matan a un armenio, mañana te matan a un griego y te matan al que vaya direccionado, y es como un mercenario que utiliza el Islam de una forma, digamos, nefasta. Igualmente, todas las religiones, también lo tuvo el cristianismo, toda esa radicalización y esa cosa de... Es como que nosotros vamos por el camino del medio, o sea... Acá respetamos todas las religiones, en la cátedra tenemos libertad de cátedra, cada uno puede expresar lo que sienta, a veces se arman también muchos debates dentro de la cátedra, pero lo que no podemos permitir en la cátedra es el negacionismo. O sea, partiendo de la base que hubo un genocidio, los mismos turcos en el Tratado de Sevres, en el 20, también ellos asumieron que hubo un genocidio. El tema fue la vuelta que le dio Mustafa Kemal Atatürk, que después de eso absolvió a los que habían... Hubo como una... como un juicio, pero ese juicio, claro, ese juicio después fue Mustafa Kemal Atatürk, que con la liberación de Turquía y todas esas cuestiones fue, dijo, los absolvió y los puso en un lugar de héroes a todos ellos, ¿no? Entonces, y estamos hablando de un laico progresista. Por eso siempre volviendo al que abolió el califato fue el que hizo esto. Y todo lo que ocurrió después en la época kemalista. Hubo cambio de alfabeto, por ejemplo. Eran los manlí, con caracteres árabes, ellos lo cambian al latín. Entonces, todo lo que, cuando uno dice eso, parecería, bueno, sí, lo cambió por un capricho. No, lo cambió porque para la reescritura de toda la historia, porque ya las generaciones nuevas no iban a conocer ese alfabeto. Iban a conocer un alfabeto nuevo. Por eso muchas veces cuando decimos, y los turcos lo niegan o no conocen, muchos no deben conocer ni su propia historia. Eso también debe estar dentro de la ecuación. Por eso cuando uno dice, bueno, es un pueblo, ignorancia y olvido, son dos cosas muy, muy fuertes. O sea, nosotros acá en Argentina también hemos vivido muchas cosas así. Nosotros éramos, yo tengo 47 años, te imaginas, en la escuela me decían que Colón era como He-Man, como un superhéroe también. Era un héroe. Entonces los niños eran rubios, el que era de Colón era un rubio divino, qué sé yo. Y después, bueno, la historia dice, bueno, que hubo una limpieza, unas matanzas de pueblos originarios. O sea, hubo un proceso también de eliminación. Y fue el primer proceso de eliminación grande que tuvimos, que millones han muerto de eso. Otros dirán, bueno, que abrazan más a lo hispánico. Hay gente que abraza las cuestiones hispánicas. Que veían al originario como muy cruel o muy, como que no lo podían metabolizar. Bueno, hay muchas, o sea, hay que ver todas las partes, ¿no es cierto? Hay que ver todas las partes, por eso no hay un pensamiento único, se construye todo esto. Todos somos portadores de un nombre y una historia, ¿no es cierto? El 10 de agosto de 1920 se firmó en Sevres, Francia, un tratado de paz entre el Imperio Otomano y los países aliados de la Primera Gran Guerra, a excepción de Rusia y Estados Unidos. Tiempo después se lo conoció como el Tratado de Sevres. En la sección sexta, artículos 88 a 93 del Tratado de Sevres, se reconoce a Armenia como un estado establecido y se menciona que Turquía y Armenia, así como las demás altas partes contratantes, acuerdan someter al arbitraje del presidente de los Estados Unidos de América la cuestión de la frontera que se fijará entre Turquía y Armenia en los vilayets de Erzurum, Trebizonda, Van y Bitlis, y aceptar su decisión al respecto, así como las estipulaciones que prescriba sobre el acceso de Armenia al mar y la desmilitarización de cualquier parte del territorio turco adyacente a dicha frontera. Por otra parte, el Tratado de Sevres, en el artículo 230, requería que el Imperio Otomano entregara a las potencias aliadas las personas cuya rendición pudiera ser requerida por estas últimas como responsables de las masacres cometidas durante la continuación del estado de guerra en el territorio que formaba parte del Imperio Otomano el 1 de agosto de 1914. Sin embargo, el intento del tribunal de enjuiciar a los criminales de guerra exigido por el Tratado de Sevres finalmente fue suspendido y los hombres que orquestaron el genocidio escaparon del enjuiciamiento. El Tratado de Sevres nunca entró en vigor al no ser ratificado por las partes firmantes. En ese punto quiero hacerte esta pregunta. Todos somos portadores de una historia y hay un autor francés que habla de esas voces que nos vienen del pasado, esas voces que nos permiten entender y muchas veces hacer los intentos, todos los intentos posibles para transformar el presente. O entenderlo solamente o entenderlo para transformarlo, nos dice Pierre Jutard. Para completar esas voces que nos llegan del pasado, que a vos te llegaron en la escena familiar. El puente con Argentina, Guiragós, Argentina, ¿cómo se construye? También tomando alguna expresión de hace unos instantes y tuya. Sí, sí, el abuelo dice que cuando estaban en las iglesias, como que eran el refugio, eran las iglesias, los curas le decían que América era un lugar de paz. Iban a encontrar paz. Y se ve que ya eso era imposible pensarlo. Entonces vinieron a buscar paz ellos y a hablar su idioma, que le estaba prohibido en el imperio. Las relaciones comerciales eran en turco, no podían establecer. Entonces todos los armenios, por supuesto, saben el turco por una imposición, la imposición del opresor, digamos, porque la identidad del opresor fue puesta ahí. El tema era que bueno, ese imperativo de ahí van a encontrar paz. Y por eso vino. Guiado por seguramente los curas y por grupos de armenios que decían, bueno, no todos venían para Argentina, pero Argentina los recibió, porque también estaba la posibilidad de él estuvo en Europa antes, y como su familia estuvo en Europa. Sí, sí, sí, porque ellos estuvo en Marsella. Hay muchos armenios en Marsella y en la Costa Azul. Por el tema de los puertos, ¿no es cierto? Uh-huh. Una cuestión que se situaban ahí, muchos armenios en el Líbano. Francia es una de las diásporas más grandes que hay de armenios. Y bueno, de ahí él se embarca para venir a la Argentina. Con sus recuerdos, como decimos en el documental que recordábamos al abuelo, y con la idea de volver algún día. Ahora, en estos últimos tiempos, fresco, empezamos a encontrar con el fallecimiento de una tía, algunos secretos de familia que estamos todavía choqueados, porque nosotros sabíamos que el abuelo tenía una hermana que se llamaba Ana, que había quedado en el Líbano, un hermanito que él había perdido, pero al morir la tía descubrimos que su hermana mayor estaba acá en Rosario con él y que él había venido por su hermana mayor, que no era su tía, era su hermana mayor. Y esto recientemente. Esa era la abuela de esta tía, era la hermana de mi abuelo. La abuela de esta tía fallecida por el tema de la partida de función, qué sé yo, vemos que era la hermana, no era la tía. Estamos todos, papá lloraba, ayer lloraba, mi tío lloraba y tenía bronca por no saber su historia. Son secretos que por algún motivo se quedaron ahí. Y por eso también la fuerza del abuelo de venir a Argentina. O sea, él venía por su hermana mayor. Y no porque la hermana mayor vino con su marido. Y bueno, siempre pensábamos qué estrecho era el vínculo con los primos. Claro, eran primos hermanos todos y eran los que quedaban y se peleaban todos. Había mucha pelea, pero una de las tías era muy buena y siempre lo trataba muy cariñosamente. Y bueno, casualmente esa tía era la hija de su hermana. Entonces, por eso, de ahí tanto cariño y tanto amor. Así que, digo, esto se va construyendo minuto a minuto, porque yo no pensé, ya pensé que la historia estaba cerrada, o sea, que estaba perdido el hermanito, que y ahora aparece esta situación. Entonces estamos todos como muy choqueados, porque ¿qué pasa? Él ve a su mamá morir ante sus ojos, y bueno, pero quedó su hermana mayor y la hermana lo trajo acá y el vínculo ese tan fuerte, bueno. Y el abuelo hablaba mucho, decía muchas cosas. Él tenía, a veces venía algún turco, él tenía una gomería, y venía algún turco Y lo de la colectiva decía, no, anda a hablar con Giragos que sabe turco, le decían. Entonces, él llegaba un turco de Turquía a la gomería y él hablaba en turco. ¿Viste? Hablaba, qué sé yo. Se iba el turco, llegaba mi papá, esta es una anécdota que me cuenta mi papá. ¿Qué te pasa, papá? Estaba llorando mi abuelo, un hombre durísimo que no lo veían llorar nunca, y él lloraba. Este hijo de puta me hizo hablar en turco, dijo. Él no, él era angustia lo que le causaba hablar en turco. El dolor le causaba porque estaba atrás del idioma, estaba la imposición, el sometimiento, la muerte. O sea, no es que el idioma turco uno quiera denigrar al turco, no, no. Era el dolor que conllevaba todo eso, ¿no es cierto? Y por supuesto, por ejemplo, la otra, Asana, por ejemplo. Asana tuvo otra suerte, entre comillas. Ella viene con su mamá y con su tía argentina. Su papá trabajaba en el ferrocarril. Pero bueno, como lo alistaron los turcos al ejército, él tenía que estar dentro del ejército turco. Entonces él se escapó, antes de estar alistado en el ejército turco, se escapó, era un desertor. En general los armenios que salían con un certificado que decía de retorno imposible, aquel que se iba del lugar no podía regresar. No podía regresar, claro. Eso estaba escrito en el certificado, ¿no es cierto? Y este bisabuelo, Abedis Sarkisian, me contaba mi abuela y el hermano de mi abuela que él hacía poesía en turco. Estaba por algunos mal visto, porque decía, ¿cómo va a escribir en turco? Pero bueno, él volcaba a lo mejor su nostalgia, qué sé yo, en poesía en turco. O sea, cada uno lo canalizó como pudo, este con la poesía. Mi abuelo no podía ni hablarlo, ¿me entendés? Cada uno un mundo aparte, la psiquis de cada uno, ¿no es cierto? Giragos nació el 27 de septiembre de 1908 en Yozgat, hoy tierra usurpada por Turquía. A los 5 años, Giragos vio matar a su familia. Luego, él, con 2 de sus hermanos y algunos de sus primos, fueron deportados al desierto de Deir ez-Zor, logrando escapar de la muerte. Recorriendo a pie cientos de kilómetros hasta llegar a la escuela italiana de Damasco, en Siria. En ella estaban albergados cientos de niños en sus mismas condiciones. ¿Sabés qué? Te escucho con atención, te escuchamos con atención. Y a partir de estos cruces familiares que vas compartiéndonos, a partir de estas historias que, te reitero lo que en la presentación mencionaba, mucho nos interesa porque la historia se construye con ellas, y ellos, y así podríamos reiterar indefinidamente que en el centro están las personas, están los seres humanos. Cuando sentís con esta carga familiar que venís relatando, la palabra genocida, cuando lees la palabra genocida, cuando te encontrás con ese término, ¿qué decodificación, qué desciframiento, qué, y si no lo intelectualizamos tanto, qué te genera internamente el volver a escuchar una palabra tan siniestra y tan cargada de significados? Sí, por un lado, cuando la palabra en sí resumiría lo que es el perpetrador, ¿no es cierto? Un genocida. Eso sería visto desde esta de 2020, ¿no es cierto? Después, si lo tengo que ver desde la época de mis abuelos, lo veían como una matanza, o sea, una carnicería era. Era eso, el genocida. Hoy, por mucho trabajo interior también que hice, que estoy haciendo, Hay que, para reconciliar también las situaciones, eran hombres que tomaron decisiones. O sea, porque si le pongo genocida, parecería como que yo tengo cierto odio. Parecería que atrás del genocida hay un odio. La víctima fueron mis abuelos. Yo no fui víctima del genocidio, pero el dolor yo lo siento. Hoy siento dolor de lo que está haciendo Turquía con Azerbaiyán, aniquilando al pueblo de Arzaj, que es armenio, es armenia. Entonces vos me preguntás, y yo le puedo poner la palabra genocida, me parece fuerte, apropiada para los perpetradores, una palabra apropiada. Florencia Demirjian, coordinadora del espacio sobre el genocidio armenio en el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario. Pero si yo tuviera que ver de frente hoy a Atatürk, me daría terror. Si yo tengo que, me dicen viajar a Turquía, yo veo la bandera turca y a mí me da terror. Hoy veía que estaban en Francia matando armenios, ¿entendés? Claro. En Francia, los turcos matando armenios. Y vos decís, a martillazos y a cuchillazos en las marchas pacíficas de los armenios, estaban, bueno, hay alguien que todavía no metabolizó que podemos convivir. O sea, hay alguien que dice, hay que seguir teniendo a los armenios de enemigo, hay que aniquilarlo. Hay un pueblo, a lo mejor, que no quiere eso, pero el líder sí lo quiere. Hoy Erdogan parecería que hay que eliminar. Aliyev y Erdogan parecería que tienen que terminar esa tarea que arrancaron los jóvenes turcos. Parecería, por lo que estamos viendo, desde el 27 de septiembre que está esto instalado. Por supuesto, después, con la defensa, Armenia tuvo que tomar sus decisiones y atacar también. O sea, repeler al ataque en defensa de... Pero vos decís, 150.000 personas son en Arzaj. Ya está evacuada la población, pero lo que quieren es sacarlo del lugar. Bueno, entonces también el genocida. Y muchas veces me replanteo yo, es un líder positivo para mucha gente Erdogan. Atatürk fue un líder positivo que salvó a su patria. Salvó a su patria de las potencias europeas. Y aniquilando a los armenios salvó a su patria. E hizo el movimiento de liberación y salvó a su patria. Entonces yo, desde el punto de vista armenio, te puedo decir, y sí, salvó a su patria y aniquiló a todos los que no eran turcos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.